Mundial del Turismo, te contamos algunas actividades, ¿sí?, que realiza el área de turismo aquí del municipio, pero también estamos en comunicación telefónica con uno que viaja mucho, que de hecho trabaja para una empresa y que, bueno, le saludamos también en su nombre a todas las empresas, a toda la gente que está en el área de turismo y que nos da siempre una guía y nos acompaña mucho en cada viaje. Jonathan Christman es su nombre, tiene nombre como de delantero danés, el 9 de Dinamarca, y nada que ver, vos lo ves y nada que ver, es morochito, pelito paradito, Mosca, le dicen, para que es más práctico, vos le decís Mosca y lo tenés ahí a la orden del día. Mosqui, querido, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Hola, Leito, buenos días para vos y para toda la audiencia también, gracias por el llamado, re lindo, en un día tan especial, ¿no? Como es el Día del Turismo, la verdad que, como dijiste vos, estamos trabajando en el día, hermoso. Viajando, estás en la ruta, te agarré justo en ruta. Me agarraste justo en ruta. Visitando a las distintas localidades que tenemos acá en La Pampa con nuestras propuestas ahora para el verano, para una escapadita de fin de semana con amigos, con familia, en fin, viste que siempre viajar, Leito, uno siempre deja la mochila un ratito y se despabila para tomar un poquito más de fuerza y terminar el año. Exactamente. ¿Cómo llega? ¿En qué momento les agarra este día del turismo? Digo, pensando en lo que es las actividades, las propuestas y obviamente teniendo en cuenta todo un contexto que hay, ¿no?, alrededor. Claro, como vos decís, Leito, la verdad que ya estamos enfocados en lo que es el verano, si bien estamos dando servicio ahora a todo lo que es primario, las escuelas viajan en esta época, los viajes educativos, claro, algunos viajes de egresadito de sexto grado a Carlos Paz, así que bueno, nada, terminando con eso, y encarando todo lo que es ya verano, Leito, como para tener propuestas para ver dónde nos vamos. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos podemos ir en el verano? Mirá, en el verano tenemos varias opciones. A ver. Dentro de lo que es Argentina tenemos Mar del Plata, ya salimos el 2 de enero. Sí, tenemos una escapadita a Carlos Paz ahora en lo que es noviembre. Después tenemos lo que es Merlo, que me voy el 14 ahora de octubre, Leo, con 60 personas de todas las localidades, ¿sí? Nos vamos una escapadita a Merlo, teniendo en cuenta de que Merlo tiene ese microclima hermoso, ¿viste? Hacemos una escapadita de 3 noches, pensión completa. Muy linda opción para lo que es una escapadita, ¿sí? Y ya proyectando lo que es el verano. Después, si querés salir afuera, Leo, también tenemos salidas afuera. Todo lo que es internacional, todo lo que nos da a playa, hablamos de Brasil, que ya tenemos propuestas con aéreo, 7 noches, all inclusive, hay paquetes para armarlo familiar, se puede cotizar de distintas maneras, Leo. Y obviamente ir pagándolo con tiempo. Claro. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. El turismo tiene eso, mucha gente, más allá del momento económico, viste, uno siempre se va programando y se va armando algún viajecito. Y dice, che, me gustaría ir a Merlo, ponele, me gustaría ir a una costa brasilera. ¿Cómo hacen estos que viajan tanto? Y no es tan complicado, simplemente tiene que acercarse, charlar y al lugar y se generan ahí las propuestas, los medios de pago y demás. Y cuando querés acordar, estás ahí en alguna plaza. Ya tomando algo fresquito, en Brasil, por ejemplo, ¿o no? Tal cual, Leito. Uno lo ve, viste, inalcanzable. Decir, claro. Brasil, mirá qué lejos estábamos. Nada es imposible, Leito, nada es imposible. Y más invertimos en lo que es viaje, que yo siempre lo comparo con el tema de la salud, Leito. Claro. Muchas veces uno proyecta cosas y es difícil, y más teniendo en cuenta lo que estamos pasando acá en Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta de que por ahí uno se le puede llegar a hacer imposible, y no es imposible, Leo, porque hay facilidades de pago, nosotros tenemos una financiación propia que es sin interés, haces una seña, congelás el precio y después lo vas pagando acorde al arreglo que podemos llegar, no hay una cuota fija del 1 al 10, el día del 20, el 20 al 30, no, Leo, vos sabés de qué te hablo, has viajado con nosotros, se puede, Leo, se puede, siempre se puede, Leo. Claro que se puede. Personalmente, vos hace mucho que estás, como coordinador, siempre poniéndole mucha pila. ¿Cómo es ese laburo ahí, poniéndole pila, energía, para que la gente esté activa, esté contenta, esté alegre, disfrute el viaje? Leíste, como decía, hace 19 años que estoy en el rubro turismo, tengo 37, arranqué los 18. Mirá. Y nada, uno se da cuenta muchas veces dónde pertenece. He probado distintas actividades en lo que es trabajo, y la verdad que siempre me tiró el turismo por una cuestión de la gente, Leo. La gente transmite cosas, la gente cuando viaja es distinta a la persona que vos conocés, y uno de su parte trata de colaborar, ¿no? De cumplir ese viaje intangible que se le vende en algún momento, cuando se logra y se concreta y está en el lugar, uno trata de poner la mejor, que siempre digo que eso sale, Leo, eso sale de adentro. Yo creo que uno tiene que nacer, nada de fingir, nada de estar buena onda. Exacto. Yo creo que eso es se nace, Leo, es medio, no es de agrandado ni nada, pero que no suene a mal, Leo. Como vos, en lo que te dedicás, en la pasión que le ponés, yo creo que eso mueve mucha energía y transmite mucho, Leo. Exactamente, porque es todo el combo. La gente va a conocer un lugar, pero a la vez también tiene que, vos les vas dando la herramienta para que lo disfrute, ¿no? Como tiene que ser ese lugar, y a la vez les vas contando algo de historia, algo ahí asemejado para que la gente conozca todo y cuando vuelva diga, che, vos sabés qué lindo lugar, y aparte el chico me lo explicó tan bien, y se queda como una sensación de querer volver, como que le faltó algo más, ¿no? Sí, tal cual, y está lindo por ahí comunicarle a la gente. Uno muchas veces me dice, uy, hijo de mil, estás de viaje, pero bueno, muchas veces estando de viaje y trabajando se pierden fechas muy especiales. También. Se pierden encuentros con amigos, con familia quizás, pero la gente que está en el grupo de viaje reemplazaría en ese caso a la familia. Es tan grande la contención que hay y es tan lindo transmitir lo que uno vivió, lo que uno vive. Cuando está de viaje, que es contagioso hacia la gente y la gente responde siempre de la mejor manera, Leito. Claro, claro que sí. Moqui, querido, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás de viaje, que estás ruteando, que estás haciendo lo que tanto te gusta, visitando gente, como decías. Pero bueno, este contacto contigo como para nada celebrar este día del turismo, ¿no? Y hacerlo extensivo a toda la gente que trabaja en el turismo. Bueno, charlamos contigo y pudimos conocer algo más, en este caso de lo que vos hacés y hablar y generarle a la gente también eso de que haga turismo, de que no es complicado, de que no es difícil, de que se puede acomodar y de que puede viajar y que puede conocer mucho. Así que muchísimas gracias y que pasen un lindo día a toda la gente que está vinculada a la actividad del turismo. Muchísimas gracias, Leo, a vos, como siempre. Gracias por tenerme en cuenta. Mandarte un abrazo grande a toda la audiencia, a todos los que están ahí en el estudio con vos compartiendo, que también lo hacen con pasión, y gracias por tenernos en cuenta en este día tan tan importante para nosotros, Leito. Abrazo grande, buena ruta. Gracias, papá. Saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau.